Dios. Ah, Sabi. ¿Qué va a pasar si tu camino olvida cruzarse con el mío? ¿Y qué va a pasar si nunca te olvido? Clavado hasta lo más profundo en mí y me encontré con un puñito de sentimientos que me abruman. Personalidades que no reconozco, actitudes y comportamientos que me desmoronan. Me parece inconcebible no haber valorado todos los detalles, todo el tiempo que estuviste tú a mi lado. Me consta que es verdad eso de que la gente cambia, pero no por ser verdad es bueno y me da rabia. Yo cambié, me doy cuenta que cambié, sí cambié y sé que no fue para bien. Yo cambié, reconozco que cambié, yo cambié, y quiero saber si es tarde. ¿Qué va a pasar si tu camino olvida cruzarse con el mío? ¿Qué va a pasar si nunca te olvido? Quiero quitarme estos complejos y estar bien conmigo. Quiero quererme más que a nadie para estar bien contigo. La vida es corta y esto los dos lo sabemos. Si nos amamos tanto, dime por qué no volvemos. Quiero recordarte cada día que me provocas, empaparme en la energía que con tu magia desembocas. Conocer el mundo entero o lo que alcancemos, reforzar esa promesa cada que nos abracemos. Si estás triste, que no te falte ni un beso, y llevarte a las Pink Pearls por tu maple doble queso. Comer en los lugares que nunca hemos visitado. No puedo creer que esto ya se haya terminado. Quiero acompañarte en cada triunfo y cada logro. Compartir contigo cada susto y cada asombro. Que me ayudes con mis letras y me orientes, nena. Y filosofar contigo un tinto y una cena. Entendí lo que es la vida cuando vi tus ojos. Me robé un caballo para ti hace 3 agostos. Lo volvería a hacer hoy, lo volvería a hacer siempre. Qué difícil es no verte. Estar sin ti es un eterno domingo. Sin mis yemas en tu cuerpo me siento en un laberinto. No quiero regresar el tiempo, pues caeríamos en lo mismo. Me importa tu tranquilidad sin egoísmo. Me doy cuenta tarde de que estuve ausente. Tú lo pedías a gritos y yo no estuve presente. Me consta que es verdad eso de que la gente cambia, pero no por ser verdad es bueno y eso me da rabia. Yo cambié, me doy cuenta que cambié, sí cambié, pero no fue para bien. Yo cambié, reconozco que cambié, yo cambié, y quiero saber si es tarde. ¿Qué va a pasar si tu camino olvida cruzarse con el mío? ¿Qué va a pasar si nunca te olvido? Quiero quitarme estos complejos y estar bien conmigo. Quiero quererme más que a nadie para estar bien contigo. La vida es corta y eso los dos lo sabemos. Si nos amamos tanto, dime por qué no volvemos. Quiero llenar la casa de momentos nuestros. Tener hijos contigo y que ellos sean nuestros maestros. Subir una montaña contigo hasta la cumbre. Volver a los viñedos del Valle de Guadalupe. Rentarnos un carrito y escaparnos donde sea. Escuchando a los aldeanos mientras que tú lagrimeas. Que con una mirada sientas nuestra conexión. Mujer, no quiero que esta sea nuestra última canción. Quiero que contestes mis llamadas con un grito y que por tanto que me marques te termines todo tu crédito. Levantarte siempre con tacitas de café. Le falta una R, pero se fue mi fe. Entendí lo que es la vida cuando conocí tu aroma. Me enamoré de ti con 3 horas en Roma. Enamorado hoy, enamorado siempre. Qué difícil ya no verte.